Capítulo 21 del segundo libro de Crónicas, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 21. Y durmió Josafat con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo. Este tuvo hermanos, hijos de Josafat: a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Mijael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Y su padre les había dado muchos dones de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fuertes en Judá. Mas había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue pues elevado Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a cuchillo a todos sus hermanos, y a sí mismo algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Ahab, porque tenía por mujer la hija de Ahab, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa de la alianza que con David había hecho, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló la Idumea para no estar bajo el poder de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y consigo todos sus carros, y levantóse de noche e hirió a los idumeos que le habían cercado y a todos los comandantes de sus carros. Con todo eso, Edom quedó rebelado, sin estar bajo la mano de Judá hasta hoy. También se rebeló en el mismo tiempo Libna para no estar bajo su mano, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a ello impelió a Judá. Y viniéronle letras del profeta Elías, que decían: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, antes has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Ahab. Y además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una grande plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a toda tu hacienda, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan, a causa de la enfermedad de cada día. Entonces despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, que no le quedó hijo, sino Joajás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable. Y aconteció que pasando un día tras otro, al fin, al cabo de 2 años, las entrañas se le salieron con la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no le hizo quema a su pueblo, como las había hecho a sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y fuese sin ser deseado. Y sepultáronlo en la ciudad de David, mas no en los sepulcros de los reyes. Fin del capítulo 21. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.